El destornillador. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Algoritmo. Un algoritmo es el equivalente en el mundo digital a una receta de cocina. Es decir, cuando una persona realiza un plato, pues hace una receta en la cual se indican una serie de ingredientes y cómo ellos se combinan para dar por resultado ese plato. Cuando hablamos de procesos digitales y de informática, pues un algoritmo es el equivalente a una receta, es decir, se indican pues una serie de entradas, que bueno, pues puede ser una serie de valores numéricos o cómo las personas pues presionan una tecla o escriben un texto, y eso luego cómo se transforma y cómo se combina para dar el resultado que se está viendo. Evidentemente, bueno, pues un algoritmo es una herramienta muy fuerte de gobernanza relacionándola con lo anterior. Es decir, cuando se toman decisiones de estas plataformas o un tipo de plataforma, qué tipo de algoritmos utiliza, esa serie de algoritmos pueden tomar unas decisiones que han sido heredadas por la forma de entender de la persona que desarrolló cómo tiene que funcionar. Lo cual, bueno, ahora hay una serie de discusiones muy fuertes en torno a la discriminación algorítmica y eso cómo puede afectarnos, sistemas de recomendación o sistemas de evaluación de ranking de las personas. Es decir, si hay un algoritmo que dice que según una serie de datos de entrada, como puede ser cuánto ganas, dónde vives, con quién te relacionas o qué publicas en social media, igual ese algoritmo de recomendación que ha hecho una persona puede darte una valoración a la hora de pedir una hipoteca. Entonces, evidentemente, ese algoritmo nos afecta en nuestras vidas. Y cómo sea ese algoritmo es muy sensible, porque igual puede discriminar a una serie de personas o puede potenciar a otras personas. Luego hay otro punto muy importante, que es si ese algoritmo es abierto o es cerrado. Es decir, si ese algoritmo se conoce o se desconoce. Es decir, si es un algoritmo de código abierto, bueno, pues cualquier persona puede trazar y entender qué es lo que hace. De tal manera que, bueno, pues se puede evaluar si realmente lo que se está diciendo es lo que se da por resultado, lo cual socialmente y políticamente es muy importante. Si es cerrado, se desconoce y hay que fiarse o no fiarse de él. Entonces, bueno, el hecho de que vivimos, no gobernados, pero sí interaccionamos con muchos algoritmos en nuestro día a día que no conocemos realmente cómo funcionan, bueno, pues nos da una situación muchas veces que puede llegar a la indefensión. Y creo que es importante, ¿no? Empezar ya a tener. Creo que ya hay mayor conciencia que posiblemente hace 10 años, pero creo que todavía queda mucho trabajo por realizar en cuanto a la concienciación de la no neutralidad de la tecnología o de la tecnología digital. La serrería digital.